Turco, antes que nada, es un placer saludarte y te agradezco por este tiempo. Hacía rato largo que no charlábamos, pero las novedades y las noticias que provienen de vos son realmente muy buenas porque te estás ya presentando y adelantando material del nuevo trabajo discográfico. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Che, la verdad que es un fin de año para mí buenísimo, con una carga así de buenas noticias, de noticias esperadas por mí hace bastante tiempo, porque bueno, el disco ya lo habíamos terminado de grabar hace casi un año, y ya lo teníamos ya hasta masterizado y todo, y estaba esperando la verdad que la llegada de un sello discográfico para apoyar la salida de este tercer disco, porque me parece que, bueno, ya como venía con un camino de varios años de producción independiente, me pareció que la aparición de un sello iba a dar como un salto a mi carrera. Así que, bueno, estábamos buscando el sello que fuera el indicado, ¿no? Para el disco, y bueno, apareció ese Music, que es un sello, la verdad, que está trabajando muy bien con bandas, algunas reconocidas, otras que están saliendo, como, no sé, te puedo nombrar algunos artistas que tienen el sello: Negro Rada, está Liliana Herrero, está Palo Pandolfo, Bicicletas, Coti. Es un sello que tiene muchos artistas importantes, ¿no? Y la verdad que para mí poder integrar también ese staff de artistas es buenísimo. Así que, bueno, apareció entonces, como te decía, lo de ese Music, que en principio va a ser un lanzamiento digital, así que en todos los formatos digitales que andan dando vueltas, bueno, Spotify, por ejemplo, Deezer y otros más, va a estar disponible el disco ya para poder escucharlo o para bajárselo. Y en marzo va a estar el formato físico del disco, o sea, el disco tradicional ya en las disquerías. Bueno, paralelamente a esto, en estos días también se dio otra gran noticia para mí. Fue que el Bebe Contepomi y Agustín Pichot, que son los encargados del programa de verano de ESPN Radio, bueno, eligieron como cortina del programa una canción mía. Así que, bueno, maravilloso, porque es una canción que va a sonar a partir de la semana que viene en ESPN Radio, en el programa de Bebe, que sale desde Pinamar, pero bueno, se puede escuchar en la web o también en Capital, sale en directo. Así que, bueno, esas dos cosas son como muy grosas que me han pasado en estos últimos días. Seguro, reflexionando rápidamente mientras te escucho, imagino que la satisfacción es grande y por todo el sacrificio, por todo el trabajo y porque ya hace unos cuantos años, recuerdo cuando me contabas de los proyectos musicales, de cómo ibas a encarar tu carrera, allá cuando aparecía Mutante y antes también, bueno, estabas en lo correcto, digamos, la línea que trazaste y el horizonte que te fijaste, finalmente termina dando los frutos. Sí, viste, uno va haciendo la carrera, obviamente con metas, con objetivos, y haciendo la música que es sincera para el momento, ¿cierto? Claro. Porque yo en su momento, cuando estaba tocando en Facón, me parecía que la música que estaba haciendo en ese momento era la que me representaba, la que quería cantar. Y hoy por hoy, ya desde hace varios años, la música que hago es la que tengo ganas de hacer, la que tengo ganas de mostrar. Y realmente, bueno, estoy contento con los resultados que se van dando, ¿viste? En parte por el trabajo, en gran parte, ¿no? Por el trabajo en equipo, porque hay una productora de Buenos Aires, que es Faiketen, que son amigos que están apoyándome desde hace años en esto, ya desde antes de la salida del disco Maratón. Empecé a trabajar con ellos, y bueno, ellos también me abrieron algunas puertas, como por ejemplo lo de ESPN, o trabajar en pos de que se consiga el sello, o también en la parte artística de los discos, porque Martín Daulerio, que es uno de los integrantes de Faiketen, fue quien produjo artísticamente el disco Maratón y también, sí, este nuevo disco Amorío, que además de tener la producción artística de él, está grabado, bueno, en un estudio que es una gloria, que es Romaphonic, que era lo que antiguamente era Circo Beat. Exacto. Después, bueno, Fito Páez lo vendió, lo compraron esos chicos que antes tenían el estudio Roma, y bueno, le pusieron Romaphonic, y la verdad que es un estudio tremendo, y tuve la suerte de poder grabar gran parte del disco ahí, con un técnico de grabación que es un grosso, que se llama Sebastián Durán, que bueno, ha trabajado en el último disco de Abel Pintos, de Juanes, de Diego Torres, o sea, realmente gente que trabaja a primer nivel, así que el resultado, eso se nota después en el audio. La verdad que está muy muy muy logrado toda la cuestión del audio, y no solamente eso, sino que también tocado, ¿no? Porque está los músicos que grabaron el disco son grandes músicos. Está Quique Ferrari en el bajo, que para mí es una bendición poder estar tocando con él. En la batería está Colo Madío, que es uno de los grandes bateristas que tenemos por acá. Después las guitarras las grabó Changuito Enríquez, que también es un violerazo, y tuve la suerte de contar también para este disco con algunos invitados tremendos, ¿no? Porque está Andrés Beusaert en el piano, en una canción, y está Palo Pandolfo también, que para mí es como doble regocijo, porque yo, además lo tengo como un fan, ¿no? Uh-huh. Yo iba a los recitales de Palo Pandolfo durante muchos años, yo realmente soy un fan de él. Qué bueno, Turco. ¿Qué nos podés adelantar de Amorío? ¿Cuántas canciones lo integran? Y sobre el disco, bueno, ¿qué le podés contar a la gente que ansiosa va a esperar a que esté disponible, ya sea en el formato digital y físico también en marzo? Mira, son 11 canciones, son canciones de una escucha sencilla, diría yo, ¿no? Ajá. Porque hay discos como más elaborados que cuesta un poco más digerir. Creo que no es el caso, son canciones que tienen una estética que va de cercana al pop, son canciones que se pueden tocar fácilmente así, guitarreando con una guitarra sola y voz, y se la bancan igual, porque sí. Son canciones que no precisan demasiada estructura, pero bueno, tienen todo como un revestimiento sonoro muy actual también, ¿no? Porque están los instrumentos acústicos, pero también están los toquecitos de electrónicos que hacen que suene realmente a un disco actual, ¿no? Uh-huh. Y me gusta cuando uno se ayorna y estar al día, digamos, con la estética. Seguro. Bueno, me parece que básicamente es un disco de canciones que me parece que la gente lo va a recibir muy bien. ¿Por qué Amorío, Turco? Bueno, se me ocurría, había dos palabras que siempre que me gustaron mucho, que son el amor y río. Uh-huh. Entonces, como un juego de palabras ahí, juntar esas dos cosas. Yo me acuerdo hace algunos años atrás con Facón compuse una canción que se llamaba Cerquita del Agua, ¿no? Sí. Una canción de amor que habla de estar cerca también de un río. Entonces, bueno, Río Trinidad, tengo como varios antecedentes, ¿no?, al respecto. Y bueno, se me ocurrió que podía funcionar esta vez así, de esa manera. Seguro. Bueno, venís de tocar en el Azul Rock en una edición realmente muy muy buena, como ya nos viene teniendo acostumbrado a la gente de Azul, mejorando año tras año. ¿Y qué es lo que se viene después de la fiesta? ¿Cómo encarás el 2015 en cuanto a presentaciones? Bien, bueno, anoche lo del Azul Rock fue la verdad que una noche hermosa, porque además de pudimos hacer un muy lindo show ahí precediendo el show de Las Pelotas, y tuve la suerte de que Pacho, ensayo de Ignacio Guido Montoya, Carlotto, pudiera tocar conmigo también, lo cual es una alegría porque con él ya habíamos compartido también otro disco anterior que fue Mujeres Argentinas, así sí. Que fue muy lindo tenerlo ahí en el escenario tocando con nosotros. Y en cuanto a lo de 2015, en principio, bueno, lo que hay tres shows así ya cerrados para la primera quincena de enero, que es ahí en Benito Juárez, uh-huh. en Claromeco y en Pinamar, porque es a propósito de esto de, viste, que te contaba de la canción para ESPN Radio. Exacto, vas a presentarla en vivo. Vamos a estar ahí en vivo y con el bebé nuevamente, porque bueno, viste que hace poquito estuve una entrevista ahí con el bebé, pero en el estudio de ESPN en San Isidro, pero ahora vamos a ir para Pinamar también. Bien, bien. Bueno, Turco, lo que uno puede observar a futuro realmente es muy bueno. Deseamos de corazón que se plasme de la mejor manera. Sabemos que sos un verdadero laburante de la música, que lo disfrutás, que sos docente. Y bueno, festejamos realmente esta llegada de este tercer disco, Amorío, que bueno, que viene a seguir lo que has trazado con Maratón en algún momento, y después, bueno, habrá que descubrirlo por parte de nosotros, saber de qué se trata. Seguro, mira, está bien lo que vos decís, ¿no? Porque es un poco es seguir la línea de lo del disco Maratón que venía anteriormente, y me parece que también se ha mejorado. Uno siempre tiene la visión de que el último disco que hace es el mejor, así que esta vez tampoco es la excepción, me parece que es el mejor. Te mando un gran abrazo, que tengas muy felices fiestas y que, bueno, nos encontremos seguramente en algún punto nuevamente para charlar de la música que haces, que realmente nos hace sentir bien a nosotros. Bueno, muchas gracias, Martín, por el apoyo de hace tantos años. Recuerdo esas entrevistas ahí en Ticket, en Guana, claro, de hace muchos años atrás, y siempre presente, siempre apoyando, así que un abrazo para toda la gente de Olavarría que siempre me hace sentir local, así que bueno, los quiero mucho, un abrazo.